Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Ruiz Salgado. Este evidentemente es el santuario. Y hoy es día de cuentos. Ya hace rato empezamos con el cuento fabuloso de AMLO, el violento, y los 8 mil millones, no, y el PREP mágico. Ahora, en este segundo video, tenemos a Bibis Videgaray, perdón, a Bibis Videgaray y sus 8 mil millones de buenos deseos de Eruviel Ávila. Se publica en el santuario, así como se publica en los medios responsables solamente, no en estupideces como Yuriria Sierra con Excelsior, El Universal, estos pseudomedios que se dedican a tapar el fraude electoral, el expediente de Luis Videgaray del PRI. Básicamente la cuenta bancaria a nombre de Bibis Videgaray en Banco Scott, en Scotiabank. Son 13 páginas que pueden ustedes consultar en el santuario, en donde dice: el secretario de Finanzas de Enrique Peña Nieto en el narcogobierno del Estado de México entre el 16 de septiembre de 2005 y el 30 de marzo de 2009 también fue diputado federal hasta el 29 de marzo de 2011. O sea, sale de ser el encargado de robar de la Secretaría de Finanzas del narcoestado fallido de México y le regalan una diputación federal para que siga ganando dinero a lo idiota, coordinador general de la narcocampaña de Eruviel Ávila en el Estado de México y, por supuesto, coordinador de la narcocampaña de Enrique Peña Nieto. Toda una fichita el hombre. Desde el 8 de abril y durante la campaña a gobernador fue nombrado delegado especial en funciones del presidente comité y pre, del, de presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el narco Estado de México hasta julio de 2011. Coordinador general de campaña de su compañerito Butthead Peña Nieto en el 2012. El señor, pues bueno, responde al nombre de Luis Videgaray Caso, hermano de Eduardo Videgaray, uno de los más terribles locutores que han existido en Televisa. Qué coincidencia, ¿verdad? No, sí, es coincidencia. Si Televisa no tiene nada que ver con el PRI, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar eso? Número de vive en Bosque de Minas 501, o por lo menos es el número registrado. Número interior 29, clave de elector BDCSLS680810. H00, Colonia Fraccionamiento Bosques de la Herradura, muy fino en Huixquilucan, Estado de México, lugar de nacimiento, en teoría el Distrito Federal. Pruebas de cuenta bancaria a nombre de Luis Videgaray, perfil y detalles de cliente del sistema Scotiabank. Estados de cuenta bancarios desde diciembre de 2011 a junio de 2012, que la pendeja de Yuriria Sierra inventó por ahí noviembre. Vayan ustedes a ver de dónde sacó su tontería. Pero bueno, ya ven cómo le gusta inventar tarugadas. Consultas en pantalla. La cuenta que se dio es la 038008069935, cliente desde 2006. Y se alcanza a percibir un poco bajo, pero lo más importante es que hay una serie de... todo esto, insisto, lo pueden revisar en el santuario.org. La relación de estados de cuenta desde diciembre de 2011 hasta julio de 2012 es muy particular. El señor se supone que tiene en su saldo promedio 152.897.97 centavos en diciembre, en enero, pero misteriosamente en febrero hay una suma de depósitos equivalente a 1.030.724.699.52 pesos. 1.000 millones de pesos le depositan en febrero. Claramente, un señor que se dedica a ser diputado, pues todos los días recibe 1.000 millones de pesos. Es perfectamente natural. Sí, en un narcoestado fallido. En teoría, este hombre no tiene por qué recibir estas cantidades, que por cierto no se quedaron en su cuenta. Salieron de inmediato. ¿Por qué? Porque el saldo promedio de ese mes nada más varió en 80 centavos. Perdón, 75 centavos de diferencia con el mes anterior. O sea, entraron los 1.000 millones y salieron los 3 millones de inmediato. El saldo promedio no se afectó, al contrario, disminuyó. En marzo, pues ya ven que es una persona, pues con ese copete güero que lo distingue a Vivis Videgaray, esa capacidad de palabra que lo vimos desplegar en Noticias MBS, argumentando con mentiras e inventando estupideces a diestra y siniestra, pues hay que pagarle. Y recibe en marzo 1.621 millones de pesos. ¿Cuál es el saldo promedio? Aumenta el saldo promedio 53 pesos. Fíjense qué padre. Recibe 1.600 millones de pesos a su cuenta. Imagínense la cantidad de impuestos al IETU. Pero bueno, como Scotia Bank también se dedica a lavar dinero, probablemente no se registró absolutamente nada. En su saldo promedio quedó 152.951 pesos, apenas 53 pesos más que el mes anterior, o sea, entraron 1.600 millones de pesos y rapidito salieron. En abril se portó muy bien, quién sabe a quién le hizo unos favores, y recibe 2.584 millones de pesos, que también rápidamente se eliminan para aumentar, pero ahora se eliminan menos. Ahora, bueno, la rapidez para que se eliminaran estos depósitos tiene que ser prácticamente el mismo día para que no se altere el saldo promedio. El saldo promedio, después de que recibe 2.584 millones de pesos y lo saca de inmediato, esto se llama triangulación, esto se llama delincuencia organizada, esto se llama crimen organizado, desfalco. ¿Por qué? Porque ¿de dónde salieron los depósitos? Está demostrado también del Estado de México. De Erubiel, eres un pendejo, que le decía, oye, Vivis, necesito que le pases a mi compadre Botger Peña Nieto, pues que le pases los milloncitos, aquí me estorban, ya no los necesito, ya toda la gente en el Estado de México tiene la plena calidad de vida, ya no necesita dinero, ya no come todos los días, han aprendido a subsistir con aire o con agua del Río de los Remedios, que pues ya ves que siempre se inunda y pues ya subsisten con eso. Entonces, ten por favor 2.584 millones de pesos para mi cuate Botger. Bueno, aumenta 165 pesos el saldo promedio. En mayo, hombre, ya dijo Erubiel, ¿sabes qué? Me caes muy bien. Ya esto es demasiado, tengo demasiado dinero, los mexiquenses están demasiado bien. Te suplico que le lleves a tu cuate Botger Peña Nieto 3.195 millones de pesos. Porque, pues, aquí no me sirven. Es necesario para la narcocampaña. Y así Erubiel y Vivis Videgaray tengan oportunidad de ser secretarios de Estado. El saldo promedio aumenta 58 pesos. Entró el dinero, salió el dinero. Finalmente, ya no le dio tanto tiempo. Ahí sí, como que Erubiel dijo, no, espérame, tengo que mandarle algo a mi familia, pues tú sabes, no te voy a poder apoyar tanto. Nada más te puedo mandar 250 millones de pesos este mes. No, pues le ha de haber dicho Vivis Videgaray, no te preocupes, hombre. Ahí tenemos a la ballenita Duarte que nos sigue mandando los tamales de 25 millones. Tú no te preocupes, mira, con los Moreira, con los Marín, con lo que quedó de Herrera, con todos estos exnarcogobernadores, con Yarrington, con Hank. No te preocupes, hombre, Erubiel, tú date tu gusto que ya trabajaste mucho para la campaña. No te preocupes, el saldo promedio no se modificó más que en, que son como 50 pesos, 70 pesos. No, sí, 60 pesos, más o menos. En julio, pues como ya se había acabado y ya habían comprado su elección, pues ya no hubo depósitos. Y siguió con sus 153.799 pesitos. ¡Qué bonito, ¿no? Cómo da gusto ver una familia bien preparada, a Vivis Videgaray y a Botger Peña Nieto, con ese gran patrón, con ese gran amigo del alma, Erubiel, eres un pendejo, mandándoles algunos regalitos. ¡Qué bellísimo! Está el doctor.